Hola amigos, les habla Daniel, el vocalista del grupo Mr. Gato. En este día tan especial para el locutor, quiero mandarle un saludo muy grande a todos los locutores y en especial al locutor de esta radio.